Mirta Portales, que es parte del Centro Terapéutico Solar, que nos atiende amablemente a esta hora de la mañana. Mirta, buen día. Mauro de Radio Kermés, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Y nada, que nos cuentes un poco cuál es la situación a hoy de todo lo que le están debiendo del gobierno nacional o del Estado nacional y cómo están haciendo para subsistir en este contexto económico, social, político también. En este momento la situación es, como dije ayer, desesperante, porque estamos a 31 y no tengo los fondos para pagar los sueldos. Esa es la realidad. O sea, que el programa federal, que es, digamos, lo que tienen las personas con discapacidad que tienen pensión, no pague durante 4 meses es desesperante. O sea, es una cantidad de dinero importante, es la mitad del ingreso que tengo en el centro, y con 4 meses no puedo subsistir. O sea, no sé qué más decir, pero es así. O sea, hoy es 31, a partir de ahora tengo que pagar sueldo. Claro, y no tenés la plata. Y no tengo la plata. Y pues ya no sé a quién más reclamar. ¿Y por qué no están llegando los fondos? No sé, porque economía no los libera. Dicen que está todo bien, que los expedientes están todos bien, o sea, no hay ninguna corrección de lo que se ha presentado. El año pasado, cuando salieron con las auditorías, que vinieron a auditarnos, que nos auditaron hasta la suela de los zapatos, dijeron que a partir de ahora los que estaban bien les iban a pagar mes y medio. ¿Sabes cuánto duró eso? 2 meses. Y después empezaron a pagar con atraso y ahora pararon de pagar. O sea, es un cuento lo de las auditorías. No me encontraron un pelo fuera de lugar y sin embargo no paga. O sea, todo esto que está tan en boga, que la gente dice, no, porque hay pensiones truchas, no, porque hay discapacitados truchos, mentira, absolutamente mentira. Que la gente empiece a pensar que este gobierno miente. ¿Por qué? Porque se la están robando. Entonces, que la gente deje de decir cosas que no son. Ah, que uno tiene una pensión porque tiene un... y no le corresponde. Ah, no, nada de eso. Porque cuando vos tenés todo en regla, tampoco te pagan. Claro, no es ni justificativo no estar en regla. Si estás en regla, tampoco te pagan. Exacto. Uh-huh. O sea, yo jamás he estado fuera de la norma. Ni yo ni ninguna de las instituciones, por lo menos lo que conozco de la provincia de La Pampa. ¿A todos le está pasando lo mismo? Lo mismo. Peor están, por ejemplo, las personas, los que hacen terapias individuales. Están en peor situación, porque a esas personas menos les están pagando. Claro, no, tampoco, o sea, les llega a los fondos. A estos profesionales. Claro. Tremendo. ¿Y cómo lo haces en el día a día? Digo, porque hoy es 31, no tenés para pagar. Y la gente que está al lado tuyo, que es la que necesita cobrar, ¿está entendiendo esta situación? Entiende y acompaña hasta donde pueden, porque uno necesita la plata para pagar las cuentas, necesita la plata para comer. Así que estoy pensando cómo voy a hacer. O sea, ya les lo que he dicho, que voy a ir pagando de a poquito en la medida que va entrando, porque van entrando de otras obras sociales. Y agradezco a la provincia de La Pampa, y tengo que hacer una mención especial a la provincia de La Pampa, que nos paga. Yo no tengo nada que decir con la provincia de La Pampa. Así que también dejen de cuestionar al gobierno de la provincia de La Pampa, porque es el único que paga los sueldos y paga todo a tiempo. O sea que, corregime si estoy equivocado, hoy estás o están en el Centro Terapéutico Solar también subsistiendo gracias al aporte o a lo que corresponde. Exacto, pagar la provincia. Ayer, por ejemplo, nos pagó siempre y nos va a pagar seguro en estos días el transporte de la provincia de La Pampa. Entonces, ¿tenés cuantificado cuánto te debe Nación? Yo he juntado 90 millones. 90 millones le está debiendo la Nación. Exacto. ¿Cómo sobrevive una institución con una deuda de 90 millones? además no me los van a pagar nunca todos juntos, eso olvídate. Y en algún caso. Y además la inflación, imagínate la inflación. Claro, eso te iba a decir, en algún caso. Además inventada que hay. ¿Hay actualización de eso que se debe? Digo, porque en octubre era una inflación y hoy es otra. No, olvídate. Jamás en la vida han pagado con actualización. Bueno, ayer como una forma, yo hasta lo tomo como una burla, nos dieron un aumento, 2%. 2%. Imagínate. Menos que la inflación. Pero no, dicen que según el índice de inflación. Ahora, escúchame una cosa. Pero 10,2. Cobra un millón de... Sacá la cuenta. El que gana un millón de pesos. 20.000 pesos. ¿Me entendés? Uh-huh. No, ni una compra en supermercado. Es una vergüenza. Y encima parece una burla porque nos aumentan y no nos pagan. Yo te pregunto, Mirta, y cuando en el día a día, porque también hay que pensar que atrás de todo esto hay historias de personas de carne y hueso, no hay ninguna inteligencia artificial. Cuando llegan las familias con la persona con discapacidad a hacer todo lo que tienen que hacer en el centro terapéutico y vos estás viendo que tenés en rojo las cuentas que no podés pagar, pero que la prestación que le estás dando a esa persona no está cubierta por la nación. ¿Qué se siente en ese momento? Y yo tengo la presión a 2.000, porque tengo toda esa responsabilidad, pero a los chicos los atendemos igual y no les falta nada. Porque, bueno, ya te digo, tengo otros ingresos que van de a poquito llegando. Lo que pasa que el grueso de gasto son los sueldos, son los honorarios, porque es un servicio. ¿Entendés? Tengo 50 empleados. Entonces, y después la comida para los chicos, las prestaciones, tengo un equipo atrás que responde al 100%. O sea, nadie falta, nadie, todos están trabajando. O sea, no se ha reducido en nada la prestación. Bueno, algunas prestaciones, o sea, hay un corte total de gastos. Los cortes, no se compran materiales, se trabaja con lo que se tiene, no hay salidas, no hay montones de... Hace, no sé, 5 años que no pinto el centro. Hay esas cosas que antes las podíamos hacer y mantener la infraestructura, no se está haciendo, porque la prioridad es que la gente cobre su sueldo a fin de mes, obviamente. Claro, pagar los servicios y los sueldos. Exacto, los servicios y los sueldos. Claro. Sé que mi prioridad ahora es los sueldos. Si no llego a pagar los impuestos, ya veré. Pero ahora mi prioridad es juntar para los sueldos. Claro, algo similar le pasa a cualquier familia y a cualquier persona. Exacto, que va dejando de hacer las cosas menos importantes, entre comillas, para subsistir. Le pasa a cualquier familia que deja de viajar, que deja de salir a comer, que deja de comprarle alguna cosita al auto o a la moto porque necesita pagar la luz, el gas y pagar, qué sé yo, el crédito que sacó. Digamos, a usted le pasa lo mismo. La comida. Porque tengo muchos chicos comiendo, como 40 chicos a comer. O sea, eso es fundamental. Y no voy a pasar a darles polenta, como nos dicen los polenteros. No voy a pasar a darles polenta. Les doy comida de calidad. Sigo, todavía estoy poniendo el foco en eso. Uh-huh. O sea, no voy a bajar la calidad del servicio hasta que lo pueda soportar. ¿Están no sé pensando en hacer algún reclamo en conjunto de todos los centros pampeanos? Lo hemos hablado, pero en realidad, digamos, la movida que da efecto es la movida que están haciendo en Buenos Aires. Claro. En Buenos Aires se están moviendo permanente, tienen reuniones. No, les da pelota. Porque tuvieron una reunión hace 15 días donde fueron todos los representantes del país. Ya les vamos a pagar, dijeron. Ya les vamos a pagar. Ayer mandé un llamado desesperado. No, es 31, tengo que pagar. Bueno, sí, no les contestan. O sea, el director de discapacidad hace lo que puede acá. O sea, digamos, ¿qué reclamo hago? ¿A qué le voy a ir a decir al gobierno de La Pampa? O sea, digamos, o que haga un paro. Paro no hicimos, porque no tiene sentido. No voy a dejar que los chicos no reciban su prestación si a esto no les importa un comino. Porque esa es la realidad. Sí, las manifestaciones públicas ya las hicieron. Sí, las hicimos, sí, las hemos hecho. Uh-huh. Digamos, lo que se mueve es en Buenos Aires, porque en Buenos Aires el volumen y además los medios, algunos medios, lo publican. Eso, y tampoco. Y además hay reuniones permanentes. O sea, hay gente que se está reuniendo y tampoco. Y la plata no aparece. Es promesa. Y yo con la promesa no como ni doy de comer. Claro. ¿Ustedes sienten que es el momento de mayor deshumanización para los total, centros? Total. No solo eso, me preocupa además lo que están socavando en la sociedad. O sea, están instalando que los discapacitados son truchos, que hay muchos truchos. Eso me pone, me lastima mucho, porque no es así. Habrá, pero con el nivel de corrupción que tiene este gobierno, pero se deberían lavar la boca antes de hablar de las personas con discapacidad. Para sacar un certificado de discapacidad hay que llevar un... Además la gente dice cualquier cosa. O tener una pensión. Hay que llevar un montón de documentación. Pero están instalando eso, de que las personas con discapacidad son truchas, o que tienen pensiones truchas, o que tienen certificados de discapacidad truchas, o que, por ejemplo, nosotros, esa es otra, ahora nos están dando los prestadores, que, por ejemplo, nosotros cobramos por 5 días, nos atendemos 2. Es tremendo tener que estar explicando todo eso. Todo eso es de este gobierno. O sea, el ejército de trolls, o de no sé qué, está socavando eso. Y el que empezó a instalar toda esta idea de personas con discapacidad, truchos, entre comillas, ¿no? Fue Manuel Adorni, el propio... Claro, ahora cuando dijo la radiografía del la perro. Radiografía de un perro que habían presentado para tener un certificado total de discapacidad. Es el mismo que ahora está imputado por enriquecimiento ilícito. Cuando vos escuchás eso y ves que a vos te deben 90 millones de pesos, pero el tipo se compra departamentos por $230,000 y viaja por todos lados con la mujer, ¿qué tenés ganas de hacer? Pegarle un palo en la cabeza. No, bueno, no sé. ¿Qué voy a hacer? Nada, es lo que estamos soportando esta vez. Estamos soportando todo eso, pero no es solo eso. No es solo eso. Cuando me dicen, imagínate cuando me dicen, no, el que no larga los fondos es economía. Entonces pienso, Caputito. Claro. Pero es una decisión política también. Que se viene robando el país hace años, ¿no? Claro. Empezó ahora a robar el país. Sea Adorni o sea Caputo, o sea Milei o sea el que sea, es una decisión política que están tomando de no liberar los fondos que deben liberar. Exacto, exacto. Corresponde. No hay miras, ¿no?, de que llegue algún fondo como para este mes, el mes de abril, ¿se puede estar un poco más aliviado? Yo lo espero día a día. Día a día abro los ojos, 6:30 de la mañana, cuando me deja entrar el banco y miro. Día a día. ¿Y en este momento no tenés nada? No, nada. No tenés nada de eso que te deben. No, nada. Bien. Te dije, aunque sea un mes, pagame. Aunque sea un mes, liberame 20, liberame algo. Nada. Ya me fijé antes de hablar con ustedes. Nada. Ni siquiera está subido el expediente para pago. Pues siempre suben el expediente, primero te cobran como es ganancia y después te pagan. Nada. Ni lo mueven. Así que no sé, bueno, les cuento después. Tremendo. Mirta, muchas gracias por tu tiempo y más vale que vamos a seguir el tema porque nos interesa. Dale, gracias a ustedes. Mirta Portales es directora del Centro Terapéutico Solar y planteó una situación tremenda, desesperante, como ella lo dijo, pero también de realidad que están viviendo los centros terapéuticos. Hay 6 en toda la provincia.